próximo a arribar. Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo. Necesito explicaciones. Teníamos piedras, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. Dice que no nos da orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Que no una respuesta ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Imagen positiva, sondeos de opinión, proyecciones de los candidatos. ¿Y la economía? Dijo no hace mucho tiempo el dueño de Fiat, Argentina, que en las elecciones cualquiera puede decir lo que quiera, puede mentir en todo caso, lo que considere más creíble para una sociedad alienada en gran medida. Ahora, al momento de administrar, la historia es otra. Eso nos lleva a nosotros a formular una pregunta que vamos a tratar de responder en conjunto con un amigo, Alejandro Olmos Gaona, que está en línea, sobre la herencia. Tenemos registro que ante el cierre de cada proceso, de cada etapa, de cada ejercicio, el que llega puede hablar de la herencia, no como algo positivo, sino como un peso, una carga, que evita responder en forma urgente a aquello que tal vez en campaña lo puso en la línea de prioridades, arriba, encabezando la propuesta y la oferta. ¿Se podría quebrar esto? Y es una pregunta. ¿Se podría quebrar esta lógica de la herencia, de la mala herencia, en caso que una figura del Frente para la Victoria sea la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner? Por ejemplo, Scioli. Miguel Bain, que es el economista de Scioli, ha dicho que la Argentina debe avanzar en forma gradual a eliminar el cepo. De igual manera lo plantea Melconian, que es el economista de Macri, y también Labaña, y también el equipo económico de Massa, en torno al cepo. Y si no hay cepo, ¿crecería el endeudamiento que tiene hoy la Argentina? Primera pregunta. Segunda, el endeudamiento que tiene nuestro país, es decir, la carga que tenemos nosotros en nuestras espaldas, disminuyó, y si disminuyó, ¿qué es lo que deja más de una década kirchnerista? Retomar algunos elementos propios de hace más de 10 años atrás nos puede habilitar a todos nosotros, sin excepción, a comprender el fenómeno económico-político o político-económico de esta década. Alejandro Olmos Gaona es un estudioso de la deuda externa, es un amigo de este programa y está en línea para charlar de estas pequeñas cuestiones con nosotros. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, con intenciones de empezar a dejar en claro o en limpio, dentro de lo posible, el balance, esto de la herencia, el cepo, la deuda. Bueno, quería escucharte. Claro. Primeramente hay que establecer la diferencia entre el discurso y la realidad, entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Porque vos recién lo citabas al presidente Fiat, supongo que es Cristiano Ratazzi. Así es. Bueno, Cristiano Ratazzi puede hablar mucho, pero es decir, fue procesado por haber vendido, para haber comprado un auto de un discapacitado, un hombre inmensamente rico, aprovechándose de una franquicia y cometiendo un acto ilegal. Eso es propio de todo el empresariado argentino, burlar la ley, reírse a carcajada de las disposiciones y después elaborar grandes discursos sobre lo que deberían hacer, aunque ellos transgreden el orden jurídico en forma permanente. Por eso, Víctor, respecto a la diferencia entre el discurso y la realidad, sí. Y bueno, vos te acordarás esa famosa frase de Menem: si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie no me votaba a nadie. Claro. Entonces, todos los candidatos dan versiones de lo que van a hacer, pero la falencia es cómo lo van a hacer y cómo van a recibir esta herencia de la que vos hablabas. Ajá. Porque si uno escucha los discursos del Frente para la Victoria, de los integrantes del Frente, la presidenta, vivimos en una década ganada donde la Argentina, es decir, ha crecido exponencialmente, donde las cuentas públicas son perfectas, donde hay algunas dificultades, pero bueno, que se pueden sobrellevar. Por otro lado, la oposición que dice que estamos en el abismo. Y bueno, yo no es que busque una fórmula de equilibrio, pero ni es una maravilla todo, ni tampoco estamos en el abismo, aunque sí vamos camino al abismo. Y vamos camino al abismo porque lo que queda este año es, primero, estadísticas públicas, que es fundamental para que un país sepa cómo es la evolución de su economía, de la pobreza, es decir, de las condiciones sociales en que se manifiesta, han sido alteradas sistemáticamente y a pesar de ajustes y de algunos arreglos que se han hecho, siguen siendo un factor de distorsión notable. En este momento no se informa lo que es la pobreza, porque si informara realmente, es decir, las cifras causarían escalofrío, porque después de 10 años, con lo que se ha recaudado, es decir, que todavía haya más de un 12, un 13, un 14% de pobres, es realmente inconcebible. Déjame preguntarte, Alejandro, la deuda, sí, que ahora se disfraza, sí, y se dice que, bueno, nos hemos desendeudado, pero claro, nos hemos desendeudado con algunos acreedores externos, pero nos hemos endeudado con acreedores internos, hemos endeudado con depositantes del Banco de la Nación, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, es decir, con el fondo que respalda los haberes jubilatorios. Total, a los jubilados les podemos entregar bonos, se los podemos reciclar, postergar, refinanciar indefinidamente, cosa que con los acreedores externos no podemos hacer. Por eso la deuda pública ha crecido desmesuradamente, ya que el gobierno, al no poder pagar sus obligaciones, solo paga intereses y refinancia el capital. Quería preguntarte, Alejandro, el Banco Central. Alejandro, el Banco Central tiene una, sí, deuda en este momento, una deuda cuasi fiscal, que, sí, son las Novac y Levac que emite, sí, para esterilizar la emisión monetaria desmesurada, que tiene, está alrededor de 30.000 millones de dólares. Pero además el Banco Central tiene un patrimonio neto negativo de 57.000 millones. ¿Por qué? Porque entre el activo y el pasivo supuestamente hay un patrimonio neto de 12.500 millones de dólares. ¿Pero qué pasa? Esto porque en el activo se contabilizan papeles sin valor, que son las letras del Tesoro, entregadas al Banco Central, y el Banco Central entregó al Tesoro dólares contantes y sonantes para pagar deuda externa. Ajá. Esas letras son intransferibles, a 10 años de plazo, renovables, va a saber hasta cuándo, y dejan al Banco Central en una situación que en esto hay coincidencia unánime entre la mayor parte de los economistas, excepto los del gobierno, que el banco está en una situación comprometida como nunca ha estado. Después vos podés ver otros índices, y bueno, es decir, se ha desacelerado la construcción, la evolución industrial, es decir, hay un panorama que no coincide para nada con el efectismo de la Presidenta de la Nación, que cuando habla, 3 horas o 3 horas y pico la última vez, mostró un panorama diciendo que, bueno, no, que nunca en la Argentina hubo tanta inversión, nunca en la Argentina se construyeron tantas escuelas, tantos hospitales. Claro, yo que recorro el país lo más que puedo, es decir, a veces trato de ver el discurso y la realidad, es pavorosa. Quería, preguntarte, Alejandro. ¿Cuál es la herencia? Alejandro, si uno ve, sí, las pocas confiables estadísticas, es preocupante. Sí. Y por otro lado, hay cuestiones que yo diría que son de una torpeza inadmisible. Y te cuento algo. Sí. Ayer la Cámara de Senadores, en reunión de comisiones, trató el proyecto del gobierno de supuesta estatización de los trenes. Digo, ¿por qué supuesta? Porque no hay tal, o sea, es decir, se sigue manteniendo empresas privadas, se va a autorizar a renegociar con Metrovía, Ferrovía, Ferroexpreso Pampeano, etcétera, etcétera, empresas que han depredado el patrimonio ferrocarrilero. En ningún caso se ha decidido hacer auditoría para saber lo que se robaron y lo que destruyeron, pero bueno, por supuesto, como el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, ya se había aprobado en diputados, ayer se aprobó. Entonces, después de aprobarse, citan a labor parlamentaria a las 6 de la tarde, porque hoy iba el pliego del doctor Carles como ministro de la Corte Suprema. Por supuesto, después de los últimos y desesperados esfuerzos, como se dieron cuenta que lo de Carles hoy ni remotamente iba a salir, porque además hay algunos senadores del Frente para la Victoria, con Gerardo Zamora, que es el vicepresidente de la Cámara, se enfermó, dijeron, bueno, suspendemos esto, y metieron de golpe el de trenes. Un proyecto que tendría que haber sido debatido con tiempo, discutido, no. Y hoy, ahora a las 2 de la tarde, sí, va el proyecto, que por supuesto va a ser aprobado. Ajá. Ahora, si vos te fijás en lo de Carles, que es un poco un símbolo de este manejo del poder, lees un currículum que debe tener como 40 páginas, donde pone hasta que aprobó el ciclo básico, donde tiene únicamente 3 publicaciones de evaluación académica, donde su tesis es una tesis además de exigua que no aporta nada, donde figura como asesor de mantenimiento del Senado de la Nación, o sea, asesor del sistema logístico, ¿no?, de los que barran los pisos, de los que sirven el café. ¿Por qué? Porque Boudou lo contrató, falseó su currículum diciendo que había sido asesor del Colegio Público de Abogados, cosa que el Colegio Público, nota extensa que fue al Senado, lo desmintió categóricamente. Es decir, muestra una enorme cantidad de conferencias a las que asistió, como si eso validara nada. Ahora, ¿es posible que un gobierno proponga como ministro de la Corte Suprema una persona con eso, que jamás ejerció la profesión, que no tiene la menor idea de lo que es el funcionamiento de los tribunales? Sí, lo puede hacer. ¿Vos me estás escuchando, ¿no? Ahí, sí. Sí, te escucho. No, una respuesta a lo que decís vos. ¿Vos te imaginás un gobierno que efectivamente trabajó en la línea de derechos humanos tenga a Milani como jefe del ejército? Por supuesto. Entonces Carles puede ser ministro de la Corte. Claro, dentro de la lógica esa, Carles puede ser ministro de la Corte. Por supuesto. Daniel Reposo podría haber sido procurador general de la Nación. Claro. Y claro, es decir, es ejercer el poder en forma totalmente autoritaria, diciendo yo me río de todo el mundo porque yo soy gobierno y yo decido, y decido sin importarme lo que opinen los otros. Yo creo que así no se puede gobernar. Y bueno, y es lo que estamos viviendo desde hace muchos años, y cuando uno ve las cuentas públicas, cuando analizás, te doy otro ejemplo. Ahora en febrero se firmó un decreto, el 196, por el cual se declara la indemnidad de los funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, y el gobierno promete a estos pobres hombres que puedan ser imputados, denunciados, querellados, la asistencia legal en caso de que algún desmesurado loco se le ocurra cuestionar alguna decisión de un ministro, secretario o subsecretario de Estado. Es un decreto inconcebible, firmado por Cristina Kirchner y por el jefe de gabinete de ministros, que ahora lo hemos denunciado, pero que está en plena ejecución. Es decir, que si vos denunciás a Kicillof, por ejemplo, Kicillof va a tener asesoramiento legal previsto por este decreto y que pagamos todos, ¿sería así? Que pagamos todos, y ese asesoramiento va a ser pagado, por supuesto, por todo el pueblo argentino. Claro. Y eso, por supuesto que es un decreto absolutamente ilegal y cuestionable, pero la existencia del decreto le permite al funcionario ejercer una defensa legal y pelotear una cosa durante años hasta que la causa prescriba. Claro, claro. ¿Vos creés que hay espacio en este tiempo, Alejandro, para poder explicar en algunos lugares cómo es la modificación de la deuda? Es decir, si antes colocábamos papeles y se compraban afuera, hoy el gobierno también lo quiere hacer, pero está impedido por por lo que sucede con el juez Grecia y demás, si encontrás no solamente espacio, sino interés en algunos sectores en comprender la fenomenología de la deuda. No, yo te digo que son espacios muy minoritarios, el tema de la deuda sigue siendo un tema tabú, inclusive el fiscal federal Federico Delgado, que interviene en la causa Olmos 2, 3 y 4, ha hecho esfuerzos con presentaciones importantes, fundadas en la justicia, el juez ni cinco de bola. Es decir, el tema de la deuda parece ser algo que para el gobierno nos hemos desendeudado y para la oposición, que quisiera volver a endeudarse, por supuesto, con bancos extranjeros, no le interesa el tema. ¿Y sé por qué no interesa? Porque lamentablemente, esto ya no es una cuestión argentina, sino global, el sistema financiero ha avanzado de tal manera, es decir, ha consolidado su poder mucho más que Estados Unidos ha empezado a salir de sus problemas económicos y está creciendo notablemente en contraposición a China, Brasil y otros países, y es como que el sistema se está imponiendo de tal manera que el caso de Cuba es un claro ejemplo. Cuba ha acordado con el Club de París pagar 5.668 millones de dólares de una deuda que viene del año 1980, que se pagó en un momento y definitivamente Castro, por supuesto, no la pudo pagar nunca más. Acaban de firmar un preacuerdo. ¿Por qué? Porque el Club de París le garantiza al gobierno cubano, el Club de París, integrado por supuesto por Estados Unidos y un montón de países europeos, les promete financiamiento notable por más de 10 mil millones de dólares, o sea que dentro de poco va a haber inversiones de todo tipo, por supuesto, ¿para qué? Para empezar a penetrar un país que era impenetrable hasta hace muy poco, pero que va a ser materia de grandes negocios. Uh-huh. Y eso también está pasando en Venezuela, está pasando en Ecuador, y vos decís, ¿cómo es posible que países que supuestamente combaten al imperio, que hablan contra el sistema, es decir, empiecen ya a negociar con el sistema, y no es que el sistema negocie en inferioridad de condiciones, ni negocia con debilidad, negocia con el gran poder que tiene de imponerse? Entonces vos imaginate que eso, si pasa en países que eran de alguna manera un emblema, ¿y qué puede pasar en la Argentina, que siempre hemos claudicado ante el acreedor extranjero? Te hago dos preguntas finales, Alejandro, pero sé que tenés que ir para el Congreso. Sí. Para acompañar, porque es secretario parlamentario, trabajás asesorando parlamentariamente a Pino Solanas. ¿Cuál es la deuda que dejará el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Deuda externa que dejará? Bueno, deuda externa alrededor de 100 mil millones de dólares. Y deuda interna, y te diría que en conjunto la deuda pública total excede los 330 mil millones, porque por supuesto hay rubros que no se cuantifican, hay rubros que se desconocen, como deudas provinciales avaladas por el Estado Nacional que han sido renegociadas y serán renegociadas eternamente. Y a esto se suma estas concesiones inicuas a empresas extranjeras que en algunos casos prometían inversiones que no llegaron. Es decir, es un panorama realmente preocupante, uh-huh. Rubén. Y lo último, en caso que en algún momento se resuelva lo de los fondos buitres, Grieze y demás, que por lo menos veo algo positivo en eso, o estamos todos fuera de sintonía y hemos aceptado que el Estado es el Estado manejado por algunos pocos. Entonces, si está en default o no la Argentina, seguimos mirando la pantalla del televisor y esta emite imágenes tales como Tinelli puede ser candidato a gobernador, o por ahí Máximo Kirchner, o puede ser de Narváez. Entonces, nos tienen muy entretenidos. Esa es una tesis que ya tengo, Alejandro, respecto a lo que es el funcionamiento del sistema de medios. Pero si se resolviese en algún momento el tema este, ¿la Argentina sale a colocar deuda? Sale a colocar deuda. Y te doy un ejemplo. Cuando surgió el problema que Grieza impidió el pago de los bonos a los que habían entrado en el canje, el gobierno presentó un proyecto de ley de pago soberano. Después de discusiones en el Congreso, es decir, el gobierno representó el proyecto con un agregado, creando una comisión de auditoría de la deuda. Ese día que se decidió presentar representar el proyecto, donde se crea en el texto de la ley aprobada por ambas cámaras una comisión bicameral el año pasado, Esa comisión bicameral no se constituyó hasta el día de hoy. Hubo discursos, lo fundamental de la constitución de la bicameral de la deuda, se habló de mi padre en diputados y en senadores, sí. Pero hasta el día de hoy no se constituyó nada. Si se constituyera, si se llegara a constituir en algún momento y se demostrara la gran estafa, dirían, bueno, esto ya pasó, ya prescribió todo, pero bueno, tenemos este conocimiento, vamos a empezar a acceder, porque este es el problema. Bain, Melconian, todos dicen que hay que volver a acceder al mercado financiero, volver a endeudarnos. En esto hay unanimidad en la oposición. Sí. Entonces, claro, es decir, ellos lo que quieren es que se arreglen con los organismos multilaterales. Ahora el Banco Mundial acaba de destrabar unos préstamos porque Estados Unidos, que había ejercido el derecho de veto, retiró ese veto y acaba de acceder a que el Banco Mundial nos dé 2.000 millones de dólares. Entonces, claro, en los comentarios de los diarios de ayer decían, esto van a ingresar las exhaustas reservas del Banco Central, no para el proyecto que eventualmente da la plata al banco. Y, si, escúchame, y todo es así, Rubén, si, lamentablemente. Escúchame, y si, digamos, el Banco Central tiene cuentas exhaustas, el Fondo de Financiamiento o de Sustentabilidad ANSES no da, ¿cuál es el camino si no es el endeudamiento externo? Claro, el problema es que si acá no se hace una auditoría y se impugna la deuda trucha, y bueno, claro, como se está haciendo en Grecia en este momento, claro, indudablemente estamos en una encerrona extremadamente difícil de salir, porque es como que si no hacemos eso, decimos, es un poco lo que hizo Correa en Ecuador, señores, aquí hay una parte de la deuda que yo no la voy a pagar, y no la pagó. Y Ecuador no se cayó del mapa, ni nada por el estilo, y en este momento está solicitando préstamos, lamentablemente, en Estados Unidos, en Europa. Es decir, la Argentina, si no hace eso, no tiene posibilidad y tendrá que seguir inserta en el sistema de la deuda. Ahora, si hace eso y se saca de encima una cantidad de deuda fraudulenta y trucha, las cosas serían distintas. Y te di un ejemplo, las empresas del grupo FIA, las empresas del grupo Macri, sí, Celulosa, Pérez Compact, una cantidad de empresas que el Estado ha asumido la deuda por ellos. El Estado puede decirle, señores, nosotros hemos pagado desde 1983 hasta ahora deuda ilícita que ustedes contrajeron. Empiecen a devolver la plata, pero claro, eso supone una reformulación política total que ni el gobierno ni la oposición está dispuesto a hacer. No, y además no hay que olvidarse, Alejandro, que acordamos con el Club de París. Exacto. ¿Y dónde viene la deuda del Club de París? En el 65% de la dictadura militar. Alejandro, muchas gracias. Un abrazo, Un fuerte abrazo. Chau. Hasta luego. Ahí pasaba Alejandro Olmos Gaona. Propuesta de hoy, sin editorial, tal vez en el cierre del programa. La deuda. Y si hablamos de las deudas, si lo ampliamos y hacemos caso a esas sugerencias, a veces maravillosas, de Alfredo Grande, de hablar de las violencias, o las deudas, o las inseguridades, para no nadar en lo individual. Me parece un camino. Veremos si hoy nos sale. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estamos comunicados con Isabelino Siede, docente y alguien que conoce bastante de didáctica de las ciencias sociales. Más que cambios en la didáctica, lo que creo que hubo fue una voluntad política, digamos, gubernamental, de intervenir sobre todo los temas vinculados con memoria y con la historia reciente. De mi sentir y los condeno a sobrevivir. En Chile se condenó, en nuestra opinión, tibiamente a ex miembros de las Fuerzas Aéreas Chilenas por el asesinato por torturas del general Alberto Bachelet. Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hoy alguien publicó que estaba el alcance. ¿Qué alcance? ¿El alcance de qué? Ay, mirá cómo se les iluminan los ojitos. El alcance es cuando es lo que pagan los reclamos, eso que pagan los claro. mal y todo eso. Que también era ¿Que ¿Vos tenés algún reclamo eso? Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de «se buscan» a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo. Si el eje son las deudas, por lo menos el que nos hemos trazado en la mañana de hoy, vamos a coincidir todos que la existencia de comedores escolares responde a una emergencia social que ha disminuido en los últimos años. Entiendo que sí, pero no se pueden dejar de prestar esos servicios. Atento es que la deuda social en términos alimentarios no está satisfecha. Vamos a charlar con Camilo Zarza, que está en línea, que es el responsable del Servicio Alimentario Escolar. No es el único, es todo el Consejo Escolar, pero al frente del SAE está Camilo Zarza, porque ustedes recordarán, hemos trabajado con él y también con el consejero escolar Sergio Pasos, la cuestión atinente al llamado a licitación de los proveedores del Servicio Alimentario Escolar, proceso que se ha desarrollado y ahora está en implementación. Camilo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo están? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contame de la manera más clara posible, más explícita posible, cómo fue ese proceso de licitación y qué diferencia la licitación a la implementación. Está el papel, están las empresas, y ahora poner en territorio eso demanda esfuerzo, articulación y combinación de actores. Sí, bueno, efectivamente el viernes 27 se realizó la apertura de sobres de la licitación 2015. La apertura de sobres es el momento en donde se abren precisamente todos los sobres con las ofertas de los proveedores por distintos rubros, por distintas zonas, digamos, ¿no? Sí. Después eso va a una compulsa, como se llama, es decir, se compara el menor precio que ofrece un proveedor por el mismo rubro. Y así quedan conformadas las 9 zonas en los distintos rubros que componen la prestación de alimentaria, digamos, ¿no? ¿Se presentaron las mismas empresas? ¿Hay nuevas empresas? ¿Tenés el listado de empresas? Sí, se presentaron las mismas, digamos, en algunos rubros. En otros rubros aparecieron nuevas empresas en cuanto a la compulsa, pero ofertaron más de lo que ofertaba una empresa que es la que ganó la zona, digamos. No sé si soy claro. Más o menos. O sea, aparecieron nuevas empresas a la hora de comprar los pliegos y presentarse al acto licitatorio. Sí. Presentar ofertas, pero no ganaron la zona porque sus precios eran caros. Ajá. Es decir, ganaron entonces las empresas que ya estaban siendo proveedoras del consejo escolar. Eso me quedé. En algunos casos sí. En otros, por ejemplo, no. Se sumó un nuevo panadero a la zona de Cuartel Quinto. Sí. Aparece un proveedor de secos y frutas en la zona de Trujuy que antes no estaba, digo, estaba trabajando en lo que era secundaria. Sí. Entonces, nada, eso como algunas de las novedades. Ajá. ¿Y Agropecuaria Las Garzas se quedó con la provisión de la leche? Sí, porque fue la única oferente en el rubro lácteos para el DMC. Y lo que presentó Agropecuaria Las Garzas estaba dentro de los valores que sí, ustedes sabían. Exactamente, en contrario de lo que te había planteado Pasos, que vos lo habías nombrado ahora, que el año pasado ellos licitaron por sobre el precio. Sí. Quedó desierto y después tuvieron que contratar mano a mano. Sí. Este año nosotros pusimos un precio tope de 8.25 litros de leche y ellos lo respetaron, ofertando menos incluso. Así que está todo en regla y en el marco legal de la licitación. Uh-huh. Bueno, esto... Así que esto también es positivo porque nos permite tener otro marco distinto a la prestación del servicio. Claro. En comparación al año pasado, donde teníamos algún proveedor por contratación directa, digamos, ¿entendés? Sí. Camilo, ¿qué cantidad de empresas son proveedoras del SAE? Déjame contarlas y yo te las digo. Sí, sí, cómo no. Sí. Estamos charlando con Camilo Zarza, que es responsable. Son 9 empresas. 9 empresas. Sí. Bien, 9 empresas que se distribuyen la prestación en secos, en carnes y en lácteos. En frutas. Y frutas, sí. Sí, en verduras. Y verduras, sí. Bueno, son 9 empresas. De esas 9 empresas, ¿cuántas empresas nuevas ingresaron en esta licitación? Y que quedan como proveedoras. Tres nuevas empresas. Bueno, esto ya está en terreno, digo. Está desarrollándose, se está cumpliendo. Esto comenzaba a implementarse desde el primero de abril. Bien. El primero de abril fue un miércoles después de un paro nacional lanzado por la CGT Azul y Blanca y la Confederación Sindical Opositora, digamos, ¿no? Sí, sí. Y después tuvimos los 2 días de Jueves Santo y Viernes Santo. Claro. Que nos complicaron bastante en la montada operativa, digamos, del cambio de licitación. Así que estuvimos como arrancando desde la semana del 6 de abril. Sí. Y con la complejidad que implica los cambios de zona entre proveedores, ¿viste? Por ahí hay proveedores que no tenían una zona, que ahora la tienen, y que eso implica que no conozcan el recorrido, que no conozcan las escuelas, pero a esta altura ya nos estamos normalizando, la verdad. Bien, y en esa normalización, ¿se va cumpliendo la entrega de alimentos que establece el pliego y la licitación? ¿No han tenido ningún tipo de reclamo de ninguna escuela, de ningún servicio? No, reclamos siempre tenemos, para eso está la oficina, digamos, ¿no? Para poder resolverlos, y porque este consejo aspira a la centralización del servicio alimentario. Ajá. Hay otras modalidades en otros distritos que funcionan, que cada escuela lo resuelve directamente con el proveedor. Sí. A la provisión de mercadería. ¿Sí? Sí, eso claro. También está bueno decirlo como para poder comparar, digamos. En este marco nosotros creemos que si bien en la corresponsabilidad, digamos, es responsabilidad nuestra la de gestionar la oficina y el área para que todas las escuelas sepan el menú, para que todos los proveedores sepan lo que tienen que repartir, para que se genere una unidad de acción, digamos, en el servicio alimentario. Pero también es responsabilidad de los directivos poder custodiar la mercadería, poder ver la implementación de la mercadería y poder evaluar la cantidad de mercadería que reciben. En ese marco, nosotros no, no estamos eludiendo el conflicto en cuanto que se puede generar a partir de la recepción de la mercadería. Por eso siempre se generan, no tiene que ver con la licitación, digamos, siempre hay algo que pasa. Un paradero que puede llegar tarde, entendés que reparten, no sé, más de 100 escuelas, puede llegar tarde, eso genera conflicto, que alguna cuestión con la fruta también puede llegar a pasar, entendés, ese tipo de cosas se nos presentaron durante todo el año pasado y no veo que no nos dejen de pasar porque son cuestiones que van surgiendo en el día a día. Ajá. Desde el 6 de abril y hasta hoy, que más o menos nos normalizamos, ¿no? En cuanto semana de trabajo completa, la leche se entrega en el DMC todos los días a todos los niños. Sí, se está entregando no todos los días, se hacen algunas entregas semanales con la expectativa de cubrir todos los litros. La semana anterior la logística de la agropecuaria tuvo un problema, pero lo resolvimos entre jueves y sábado. Yo terminé el año sábado con la proveedora, mandándole otra vez las zonas, todo para que esta semana no nos vuelva a pasar. Esta semana ya se garantiza que todos los días los chicos reciben, chicos y chicas, sí, alumnos. Sí, claro, claro, exactamente. Yo hablé eso con ella el sábado de la semana pasada. Ajá. ¿Qué sucede con los cupos? ¿Qué sucede con...? Sí, con los cupos, digo, ¿hay reducción de cupos, la matrícula? No, hay reducción de cupos, lo que nos pasa es, en Moreno se crearon 4 jardines nuevos, tenemos una situación de escuelas que, por suerte, se van conformando, de secundarias básicas a secundarias conformadas, tenemos además la ley que sanciona la obligatoriedad de la sala de 4, tenemos también un distrito que crece mucho en su población y que por suerte las familias siguen referenciando la escuela como un lugar para que sus chicos pasen los días, entonces tenemos un aumento de matrícula que es objetivo, que es real y que se da naturalmente en nuestro distrito año tras año por las nuevas generaciones que se incorporan al sistema educativo. Es decir, que no bajaron los cupos del SAE y el DMC respecto al año 2014. No. O sea, lo que tuvimos que hacer fue cubrir necesidades que antes no teníamos. Sí, son sí, eso. Los 4 jardines de creación que tienen matrícula promedio de 150 nenes. Claro. Entonces tienen que ir a La Plata a reclamar más dinero para cubrir eso. Estamos en tratativas, por ponerle una palabra que a mí no me gusta, pero que es una negociación que se establece entre el nivel central del gobierno provincial, que es el Ministerio de Desarrollo de la provincia, y los consejos escolares. Nosotros en ese mapa, la verdad que tenemos la mejor predisposición para negociar, y aparte creemos que nos van a... No estamos pidiendo algo descabellado, digamos. Debemos rondar los 60.000 niños en inicial, digamos, entre jardín primaria y especiales, que es un montón, si vos te pones a pensar. Sí, es mucho. Entonces, desde ese lugar nosotros vamos a ir a reclamar lo que le corresponde a un distrito como es Moreno, digamos, ¿no? Con la importancia que tiene en la región novena educativa, en la primera sección electoral, en el oeste del conurbano bonaerense, digamos, ¿no? A ver, hay que corregirme, Camilo, si hay una equivocación de mi parte. Lo que se discutió el año pasado y que generó tanta polémica es que se dejaba atrás el esquema de cupos y se avanzaba hacia la matrícula. ¿Es correcto esto? Sí, exactamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la matrícula que debe asistir el Consejo Escolar con los recursos que envía la Provincia de Buenos Aires en términos alimentarios para el Distrito de Moreno? ¿Cuál es la matrícula? 61.000 muchachitos a niños en lo que es educación primaria, inicial y especial. Bien, y después eso es desayuno y merienda reforzada. Sí, exactamente, el comedor es otra cosa, es focalizado, tiene otra reglamentación. ¿Y cuál es la matrícula para el servicio de comedor? Nosotros hoy actualmente tenemos unos 12.000 chicos. 12.000 chicos. Bueno, y ahora, al haber esta ampliación, ¿no?, por la creación de nuevos jardines, usted tiene que ir a reclamar algo que la matrícula mismo le exige a la Provincia de Buenos Aires que cumpla. Sí, Porque si hay un incremento de matrícula, tiene que haber un incremento en la prestación. Sí, desde ese lugar el ministerio está orientado, lo sabe la creación de los jardines. Yo creo que su propuesta va a ser superadora, digamos. Aparte, ellos están hablando de la posibilidad de recuperar los cupos que se perdieron en 2013, 2014, viste que ahí fue cuando hubo reducciones de cantidad de cupo, entre comillas, que manejaban los distritos. Ahora, con este nuevo cambio de modalidad, que ellos piden que hablemos de cuál es la necesidad de la escuela y que se la resolvamos en cantidad de mercadería que reciben, yo creo que vamos a contar con lo que necesitamos para poder abastecer y cubrir la necesidad que tiene el distrito. Bien, la última, Camilo, gracias por la información. Las escuelas, tanto la directora como el personal auxiliar, que es quien cocina y prepara el mate cocido, la leche y demás, ¿tienen el listado de las marcas de los productos que tienen que recibir? No el listado de marcas. Lo que tienen es un... esto lo hizo la gestión que estamos llevando adelante nosotros acá en el área, ¿no? Compartido con todos los consejeros. Todo, pero es algo que no existía antes y que no sé si existe el otro consejo, que es que vienen a nuestra oficina y nos dicen el número de su escuela y se lleva el auxiliar, el secretario, el director, un menú en donde dice cuál es la cantidad de mercadería que tiene que recibir esa escuela. Sí. Entonces lo que nosotros logramos de esa manera es que la escuela sepa, primero, qué es lo que tienen que comer todos los días, segundo, qué cantidad de mercadería tienen que recibir, para así poder fomentar el control por parte de la escuela, digamos, de las carencias o de lo que pueda surgir cuando llega el proveedor, a eso me refiero, claro. No transfiero mi responsabilidad. Sino ahora, que, una marca, Camilo. Sí, una marca también sirve al control, ¿no? Sí, nosotros lo consideramos también. Y claro, no es lo mismo que lleven aceite... Están acá. Sí, yo te digo porque... es un trabajo que se hace en la licitación de la alternativa que se le da a la empresa que compite sobre, no sé, puré de tomate, y le dan tres marcas, ¿no? Entonces seguramente cuando lleva las muestras el proveedor dice, bueno, yo voy a proveer puré de tomate S y P. Ahora, si después llega con un puré de tomate que no es ni S y P ni ninguna de otras dos marcas, bueno, tenemos un problema, ¿no? Sí, lo entiendo, y en eso tenés razón, yo por ahí no lo había pensado, puede estar bueno hacerlo. Camilo, gracias por la información, te mando un abrazo, No, de nada, que tengas buen día. Ahí pasaba Camilo Zarza, responsable del Servicio Alimentario Escolar, hablando de esta cuestión. Y las deudas. Si tomamos lo que traía recién el consejero escolar, que el cambio efectivamente fue de cupos por matrícula, y la matrícula es la que cada servicio educativo a comienzo de año le informa a inspección, y inspección a la Dirección General de Escuelas, bueno, la matrícula escolar de Moreno, de primaria, es tal. Entonces el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, dicen, bueno, para cubrir esa matrícula en la prestación alimentaria, el Consejo Escolar de Moreno necesita este dinero. ¿Cómo se logra esa masa? Bueno, poniéndole un valor a lo que es el servicio de merienda reforzada, desayuno y merienda reforzada y almuerzo. Y ahí se constituye un número. Esta es la plata en donde debe dirigirse, se debe llevar al Consejo Escolar, se deposita en la cuenta del Consejo Escolar y ahí avanza todo el año. Si hay cuatro jardines nuevos, es que esos cuatro jardines nuevos funcionando incrementan la matrícula del año 2014. Ahora, ¿por qué no tienen prestación esos cuatro jardines nuevos? ¿Qué se equivocaron las directoras de los jardines? Inspección, no llegó la información, lo descarto. Porque no creo que sean tan irresponsables, teniendo en cuenta que los niños que van ahí, niños y niñas, necesitan de esa contribución alimentaria. Porque entre cupo y matrícula, o matrícula y cupo, siempre hay un ajuste. No está hecho para un mejor servicio, está hecho para recortar el gasto. Ya que no se habla de una inversión alimentaria, se habla de un gasto en comedores. Y esto de las marcas es histórico. se decía que tenía que ir el aceite cocinero, pero aparecía cualquier aceite. Ahora, que aparezca cualquier aceite no es la cuestión central para muchos. Para mí sí. Primero, pues es un aceite de mala calidad respecto a lo que decía en papel. Y segundo, que vale menos. Pero se le está pagando no por el aceite malo, sino por el cocinero. Y esas son las trampas históricas que no cambian, no se alteran. Con lo cual estoy diciendo, potencialmente, porque no lo sé, objetivamente de controlar, ya que las escuelas no tienen el listado de las marcas, entonces lo que podemos hacer nosotros, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? De llevar a las escuelas, en algunas escuelas, lo que tenemos publicado, que es el listado de las marcas respecto a los servicios, en el caso de almuerzo, en donde ahí están los aceites, está la sal. Si podemos contribuir, y si no, en internet eso se consigue. Y si llega a una escuela un puré de tomate que no coincide con ninguna de las tres marcas, tienen que llamar y decir, este no es el puré de tomate. Claro, y la respuesta del otro lado puede decir, bueno, mire, cocinen con ese puré porque van a tener un problema. Les quiero decir que en algunos servicios, si no llega la mercadería tal cual dice el Consejo Escolar, la rechazan. Y a las pocas horas ese proveedor entrega la mercadería que corresponde. Esto también ocurre. Las deudas, en plural, promueven negocios, también en plural. Esto no se ha modificado. Agropecuaria Las Garzas sigue siendo la empresa que monopólicamente administra el negocio de la leche que se distribuye en las escuelas. No se presenta ninguna otra. Eso no quiere decir que no se llamó a otras empresas. Pero la única es Agropecuaria Las Garzas. ¿Usted cree que hay una sola empresa? ¿O está hecho el esquema para que sea Agropecuaria Las Garzas? Tiempo de ir hacia donde Steffi decide determinar este momento. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pagué por el placer de llorar y porque estamos ahí. En el bar y el fútbol para aplaudir. Un crimen pa' comentar y un samba pa' divertir. Dios le pague por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. Por el domingo, qué lindo, televisión y maní. Dios le pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber. Por ese humo que tenemos que toser, por los andamios de gente para subir y caer. Dios le pague por otro día, agonía para aguantar y vivir, por el dolor de la gente que en la ciudad se ha de oír.

de radios comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a charlar en el comienzo de esta segunda hora con el secretario general de SUTEBA, el señor Pablo Díaz, que está en línea. Pablo, Rubén Bustamante te habla, buen día. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, la cuestión que trabajamos en la mañana de hoy tiene que ver con las deudas, ¿no? Entonces, planteamos un hecho objetivo, que la existencia de comedores escolares explica una deuda social que no puede ser resuelta, aun cuando se puede decir que hubo avances y que disminuyó el número y demás. Esto no es una cuestión matemática o aritmética, sino es una cuestión de vida, de mejor nutrición, de posibilidades, de derechos, ¿no? Y en eso ustedes han sido claros a lo largo del tiempo. Pero bueno, nos encontramos este año con una disposición que yo lo he trabajado aquí desde el programa, lo trabajó Recorte Informativo, que la Provincia de Buenos Aires dispuso un menú elevando el valor de lo que es el desayuno, merienda y reforzada, porque pasa a ser desayuno fortificado y merienda fortificada y reforzada, y que encontró en el Consejo Escolar de Moreno una modificación, a punto tal que dijeron algunos, bueno, que vengan ellos y armen el menú con esa plata. Y era una mejoría en la prestación. Recién, en la hora anterior, charlé con Camilo Zarza, que es el responsable del SAE, y me decía que, bueno, que se avanza, que se va a reclamar de la Provincia de Buenos Aires un mayor número de matrícula, porque creció la matrícula. Bueno, estamos ya, Pablo, en mediados de abril, es decir, el año comenzó. Y quiero tener de parte de ustedes, vos siendo el secretario general de SUTEBA, una mirada sobre lo que es el SAE. Sí, a nivel provincial se logró una mejoría. Siempre se lucha siempre se dice que es poco lo que se consigue, pero son pasos sobre pasos. Estamos bastante contentos con lo que se logró a nivel provincial sobre el nuevo menú que venimos batallando el año pasado. Bueno, vos recordarás la ausencia de carne, la pelea que dimos y apareció la carne en las escuelas. Sí. El cambio del menú ahora se trató en comisiones técnicas, se avanzó bastante en ese tema. Pero vemos cómo a nivel distrital ese avance que se hizo a nivel provincia, en el distrito no se ve. O sea, hay un problema ya distrital de aplicación de recursos para el comedor que necesitan los chicos en las escuelas. Nosotros tenemos contacto con otros distritos y más allá de las problemáticas que siempre hay, siempre hay que estar atentos, este menú sí se está aplicando y en Moreno hemos tenido varias reuniones con Camilo Zarza, con el presidente del Consejo Escolar del Río, y le hemos planteado esto, y justamente lo mismo que te plantearon a vos, no escuché la nota, pero nos plantean esto, pero decimos, bueno, este menú está hecho en Desarrollo Social, en La Plata, están hechos todos los cálculos, el resto de los distritos pueden aplicarlo y Moreno no, entonces es un problema distrital de la administración de Moreno. Es decir, que ustedes, y vamos a seguir reclamando. Ustedes, Pablo, tienen la información que en otros distritos sí se pudo respetar esa directiva de nutrición provincial. Exactamente. Ajá. Entonces es un problema distrital. O inoperancia administrativa, o no sé, vamos a seguir reclamando porque eso no puede ser. Cuesta mucho cualquier mejoría a nivel provincial y es incomprensible que no en distrito no se apliquen. Claro. Hay cuestiones que peleamos todos los días en cada escuela porque no llegó el pan, o llegó duro, o llegó la factura, no llegó, o llegó menos, esa la peleamos. Pero si hay algo provincial, hay una resolución provincial que viene a traernos mejoría, acá la administración educativa en Moreno no lo aplica, es muy grave. Ajá. Y la respuesta que les dieron ustedes desde el Consejo Escolar, ya sea Gabriel de Río o Camilo Zarza, ¿cuál ha sido? Los argumentos para decir no se puede. Que con eso, con los recursos que envía la provincia, ellos no pueden respetar ese menú, que es una barbaridad. O sea, ¿cómo hacen el resto del sitio? Nosotros estamos pidiendo junto con la FED el día de mañana una entrevista con el intendente, que espero que esta situación nos atienda con urgencia, y uno de los puntos es el servicio alimentario escolar, que no puede ser que tenga en su distrito, él como máxima autoridad política, lo debe saber, supongo, y si no se lo queremos decir nosotros, para ver qué resolución política le va a dar a esta situación. Claro, hay un trabajo a hacer que es imposible de alcanzar, Pablo, que es tener un relevamiento absoluto, porque esto se modifica día a día. Sí, un día puede llegar el pan en condiciones, al día siguiente no. Entonces cada servicio empieza a reclamar. Todos los días. Claro, es imposible tener. Claro, no, es imposible tener algo absoluto. Ahora, la pregunta que formulo es, de lo parcial que obtienen, ¿qué está indicando esa parcialidad? ¿Qué es bueno el servicio? ¿Qué es malo? ¿Qué es pésimo? ¿Qué se incumple? ¿Qué se incumple el actual esquema dispuesto por este Consejo Escolar? Y a nivel general, no se está respetando el menú. Esperamos que ellos pudieran hacer las licitaciones. Porque hay toda una parte operativa que la podemos entender, por más que sea urgentísimo. Sí, ya terminó nosotros, eso. Entendemos, ya terminó. Por eso, ya está. Y vemos que no se está aplicando. Entonces, toda la pelea que damos a nivel provincial, estamos hablando de muchísimos recursos, que no lleguen a nuestro distrito, y vemos que en otro distrito sí se está aplicando, entonces esto no lo podemos permitir. Por eso queremos hablar con el señor intendente, con Mariano Webb, él como máxima autoridad, para ver qué va a hacer, porque no puede tener en un distrito esta problemática. Nosotros no lo vamos a permitir, por otro lado. Claro, esto sería... En el emergente, sí. De cada escuela, sí. O sea, llega la factura que no llega en condiciones, o dura, o nos llegan las marcas, nosotros asesoramos a los compañeros, a los directivos, a los delegados, rechacen esto o presenten una nota, porque en el Consejo Escolar también el encargado es el Consejo Escolar, entonces si los compañeros presentan en el libro, escriben contra un proveedor, las tres veces que escriben en el libro, le tienen que rescindir el contrato. Más allá de los monopolios que sabemos que hay acá, con el tema de las garzas, yo no te lo tengo que explicar a vos, ahí tenemos una pelea también, porque no puede ser que existan esas cuestiones, esas prácticas no pueden existir. El tema de las garzas es uno de los puntos más es el monopolio llamativo. Sí, es el monopolio. Claro, entendemos que no puede haber empresas que tengan la operativa que tiene esta empresa, pero esto hay que descentralizarlo. Estamos viendo con delegados ese tema, porque eso no puede seguir así. Bueno, ahí el punto... Es un tema histórico. Sí, el punto que está planteando Pablo Díaz tiene que ver que Agropecuaria de las Garzas entrega leche líquida, fluida. Porque si fuera leche en polvo, bueno, no podría estar Agropecuaria... Es decir, habría más competencia. Ese es el punto. Pero no, ese es no el punto. No te puedo decir específicamente por qué fluida, pero tiene que ser fluida. Sí, bueno, por eso. No te lo puedo decir. Claro, pero parece ser que, y además lo curioso de Agropecuaria de las Garzas es que es proveedor para el distrito de Moreno, no para otros distritos. Yo no tengo la información que Agropecuaria de las Garzas esté en otro distrito. Sí, porque tiene 4 o 5 distritos. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí, por bueno. Eso tiene, sí. Bueno. Esa es la información que tenemos nosotros. Sí, la información que tenía yo, por lo menos hasta el año pasado, que Agropecuario de las Garzas monopolizaba lo que es el servicio de leche fluida en el distrito de Moreno, ¿no? Pero viene de hace muchos años, más de 10 años. Moreno y tiene varios distritos. Tiene su empresa, creo que es en Navarro, que tiene Agropecuario de las Garzas, que se creó hace un par de años. Bueno, dicho esto, que coincidimos en lo que es la administración, aun cuando el Consejo Deliberante formule un pliego, si una sola empresa se presenta, en este caso Agropecuario de las Garzas, ¿qué juega ahí? Y que los chicos tienen que tomar la leche. Bueno, si lo decimos así, Pablo, la pregunta siguiente es, en la semana esta, la que llevamos, ¿no? Ya avanzando el año, ¿todos los días los chicos reciben la leche, alumnos y alumnas en las escuelas que ustedes tienen información, o hay faltantes? Sí, están recibiendo, con la problemática histórica emergente. A veces hay problemas de proveedor, hay problemas de cuando tenga que hacer el recorrido, llega más tarde una escuela a otra, le pedimos que lo cambien porque, no sé, tiene que llegar primero a una escuela especial que a una escuela primaria, si es que no hay forma de solucionarlo. Bueno, son todos problemas de todos los días, son 300 distritos, perdón, 300 escuelas, sí. Y todos los días tenemos problemáticas de delegados o de directivos que nos acercan, y bueno, ahí intervenimos en la solución. A nosotros lo que nos preocupa son el problema general. Claro. Claro. Y el Consejo Escolar tiene una práctica, eso sí, se va a replicar en todos los menús de todas las escuelas, más allá del problema puntual. Claro, ¿la práctica qué sería, Pablo? ¿La permisividad con los proveedores? Y yo no te lo podría decir, no sé. O sea, armaron un menú que no es el que nosotros peleamos y conquistamos a nivel provincial. Y eso acá en Moreno nosotros somos los responsables nosotros queremos que se cumpla, los responsables son el Consejo Escolar, pero se tiene que cumplir. Si dimos la batalla y ganamos este menú, y encima se sigue peleando en comisiones técnicas esto. Claro, ¿sí? Ustedes... Porque dice, bueno, hasta acá lo que se consiguió, y hay un montón de planteos, que yo en este momento no te los podría decir, pero hay un montón de planteos para la mejora de este menú que se consiguió. Pero encima, este menú que se consiguió en el provincial, en el distrito no lo vemos. Entonces, la verdad que esto no puede ser. Esto lo voy a poner así, esto es de mi parte. Que Suteba le arranca a Scioli una masa monetaria para mejorar la prestación alimentaria y Wes recorta eso. ¿Me equivoco si lo planteo así? En términos políticos, digo. Yo creo que no se está aplicando a... es un problema de inoperancia administrativa, si es un problema, porque puede serlo. Yo lo de las Garzas, a mí la verdad que me llama la atención y hasta digo cómo puede ser y qué pasará con otros proveedores. O sea, si hay un proveedor que no puede suministrar el servicio y uno tiene que recurrir inevitablemente a ese, entonces quizás la pelea se está dando y se lo está llevando particulares también. Porque no se pueden pelear de otra forma el tema de las licitaciones. Cuando quedan desolados, no hay presentación. Entonces, esas cuestiones, yo pienso, las tienen que manejar políticamente el distrito, ya fuera del Consejo Escolar. No sé, hay centros de abastecimiento. No sé, eso es cosa que nosotros planteamos a nivel provincial, es que se haga por los centros de los mercados centrales, las compras. Sé que es mucho más complicado, pero ante esto, alguien tiene que tomar una decisión política y decir, bueno, no, se terminó. Compramos en el mercado central o se pasa y no sé. Sí. Ellos tienen que ver la forma de que un recurso que tiene que llegar a la escuela llegue y no se quede en el camino. Y después, si vos estás diciendo que hay un recorte, yo no sé si es por inoperancia administrativa, si es por falta de decisión política o es otra cosa. Eso yo no, si yo supiera de alguna de esas cosas, estaríamos haciendo la denuncia. Si supiéramos específicamente cuál es el problema, es un conjunto de problemas. Lo tenemos que tenemos que exigir que lo que se pidió a nivel provincial llegue a Moreno y llegue a cada escuela y a cada pibe. Bueno, por eso mañana ustedes van a tener la audiencia con Wes. Nosotros vamos a pedir mañana una audiencia con el intendente. Y uno de los puntos que queremos tratar es el servicio alimentario. Sí, y me parece que esto que van a hacer ustedes mañana, lo hace su TV FEB, de ir a hablar con el intendente, es correcto por una cuestión que todos se olvidan. Los consejeros escolares están en la lista de los concejales y del intendente, ¿no? Es muy importante porque después, claro, el Consejo Escolar depende en gran medida de lo que operativamente pueda resolver la provincia. Ahora, la decisión política y la elección política es en la categoría local y el oficialismo responde a la lógica y a la directriz del intendente Mariano Hues o de cualquier intendente. Así que no alcanza con decir que es la máxima autoridad, es la máxima autoridad política. Claro. O sea, es un, para nosotros es un problema gravísimo, sí. Hay otros problemas gravísimos en Moreno, pero el tema del servicio alimentario y los chicos en la escuela para nosotros es fundamental. Yo, a veces la pelea la damos primero por eso antes que por salario. Sí. O a la misma altura. Hay reducción. Pablo, te pregunto si el registro que tienen ustedes en general, siempre en general, si detectan una reducción en la matrícula, es decir, en la prestación, en la cantidad de cupo o en el número el cupo de fijado por el SAE. Si ustedes lo han detectado esto, o creen que hay una reducción. Nosotros logramos que no se maneje por cupos también. Por matrícula, por eso, por matrícula. No, tampoco. O sea, que sea que también hay que tener un número específico, sí. ¿No? De alumnos para tener una aproximación. Sí. Pero se tiene que garantizar todo lo que necesita en la escuela dentro del menú que se vote, dentro del menú que se logre o que se pueda confeccionar en los consejos escolares, ¿sí? No les puede faltar nada más allá de los cupos. Bien. Eso es por desarrollo social, eso se logró el año pasado. Más allá de los cupos, ¿sí? Se tiene que garantizar la prestación. Pablo Díaz, gracias. Estamos atentos a saber si tienen la audiencia con Hues y qué responde el intendente a propósito de esta decisión que tomó la provincia de Buenos Aires, que por lo que decís vos ha sido aceptada por muchos consejos escolares, menos en Moreno. Entonces, está bueno que ustedes puedan tener la información de primera mano del intendente a ver si tiene una explicación sobre el asunto. Te mando un abrazo. Seguramente el intendente nos va a atender. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA. Concluimos esta parte diciendo que SUTEBA Moreno envió lo que voy a leer a continuación. Dice, compañeros, necesitamos a la brevedad nos faciliten la siguiente información respondiendo esta solicitud. Bajaron los cupos del SAE y el DMC respecto del año 2014. ¿Llega regularmente el proveedor? ¿Se respeta el menú como también las marcas de los productos, la cantidad y la calidad? Si es así, ¿es suficiente lo que llega? El servicio alimentario es un derecho para nuestros pibes. Exigir respuestas a nuestros reclamos es defender la escuela pública. SUTEBA Moreno, enviado a los delegados para que los delegados, vía internet, vía correo, puedan darle a la central la información que se está reclamando. Y si se pide esto, es porque existen casos particulares que llevan a la necesidad de preguntar. Camilo Zarza nos dijo hace instantes que no entrega el Consejo Escolar la nómina de marcas de los productos que tienen que llegar. Y aquí, en este mail de SUTEBA, dice marcas de los productos. O sea, ahí ya tenemos una dificultad. La podemos subsanar nosotros. Ya vamos a hablar de forma privada con Pablo Díaz y le vamos a pasar lo que nosotros tenemos, que es el listado de marcas. Y hay una cuestión más de fondo, que es la que menos me interesa, pero lo trae Pablo Díaz, que es una decisión de Scioli de dar más dinero y el Consejo Escolar de Moreno no respetar esa decisión. Ahora, el no respeto a la decisión no significa que no se estén gastando los 3 pesos con 95, sino la forma en que se gastan los 3 pesos con 95, ¿se entiende? Porque si no, caemos en una cuestión muy interna, que es lo que menos me interesa, y que puede ser comprendido como algo que está fuera de plano, o en la mala utilización de los recursos, o los recursos indebidos, porque hay una parte de los mismos que se va a un lugar. No, no es el caso. Hasta aquí no es indicativo de que sea el caso. Los 3 pesos con 95 se gastan. Lo que está discutiendo, lo que quiere discutir su tema con el intendente es por qué se gasta así. Y nuevamente aparece, para cerrar, el tema agropecuario a las garzas, ¿no? Que tiene la vaca atada. Y si alguien tiene la vaca atada, hace lo que quiere. El tema es que lo hace con la alimentación de los chicos. La única, tal vez, alimentación de los niños. Steffi, un separador y tengo algo para compartir con ustedes, que es muy importante. Recorte informativo tiene... noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Producción y consumo. Ayer la Presidenta de la Nación habló de esto. ¿Y el consumo cómo se logra? Y con crédito. Este es el sistema, nos toca esto. Entonces hay 12 cuotas y habrá más cuotas. Y si no podés acceder a eso, siempre hay una posibilidad. Siempre hay una oportunidad. Y ustedes saben entender que esta es una oportunidad. La vida siempre te da oportunidades. Y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial es para vos. Camisas en París, tu peluca y tus zapatos en New York, y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, mas a tu alma aún no le has cambiado suela. ¿Qué hacer? Te compraste tus verduras y bistecs en su mesa, chocolates y frutillas en Gigante en Aurrera, compraste un kilo de guisantes. Alquilaste una playa para ir de vacaciones, 10 meseros para un agasajo chido, más espíritus se mueren desnutridos. Y qué hacer, qué hacer con tu ser, que nunca se cansa de comer y beber. Qué hacer con tu ser, que nunca está a gusto de tener y tener. Camisas en París, tu peluca y tus zapatos en New York, y en Londres compraste ropa interior. Te compraste tu sombrero y tu bolso en Madrid, tus anillos los compraste en Venezuela, más a tu alma no le has cambiado suela. ¿Qué hacer? Te compraste tus verduras y bisteces en su mesa, chocolates y frutillas en Gigante en Aurrera, compraste un kilo de guisantes. Alquilaste una playa para ir de vacaciones, 10 meseros para un agasajo chido, más tu espíritu muere de desnutrido. Sí, qué hacer con tu ser, que nunca se llena de comer y beber. Qué hacer con tu ser, que nunca está a gusto de tener y tener. Ah, qué hacer, ah, oh, qué hacer. Dijo que las frases hechas están bien hechas. En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros

se da el cierre del registro de electores. Se trata de los padrones provisionales, que está compuesto por los datos de los subregistros de electores por distrito, incluidas las novedades registradas hasta 180 días antes de las elecciones, así como también las personas que cumplen 16 años de edad hasta el mismo día del comicio. Entonces, el 28 de abril es el cierre del registro de electores, es decir, lo que va a dar la conformación de lo que es el padrón provisorio. Del 28 de abril se pasa al 8 de mayo. Esto tiene que ser entendido, y creo que lo saben todos los partidos políticos cuáles son estas convocatorias y estos obstáculos. El 8 de mayo aparece la difusión de los padrones electorales y lo tiene que hacer la Cámara Nacional Electoral. Sí, debe disponer la publicación en su sitio web y por otros medios que considere convenientes, con las previsiones legales de privacidad correspondiente para ser susceptible de correcciones por parte de los electores inscriptos en él. Es decir, si tu nombre o tu apellido está mal, vos tenés que saber que el 8 de mayo se tiene que difundir este padrón provisorio y solicitar una corrección. Digo la cuestión de los nombres o la mala inscripción de los nombres, porque hay otro momento en donde se puede reclamar no solamente la familia de una persona fallecida, sino los partidos políticos que no estén en el padrón aquellas personas fallecidas. Es otra fecha. Entonces, el 8 de mayo aparece la difusión de los padrones provisionales. El 21 de mayo, esto es más partidario, es la conformación del Consejo de Seguimiento. Dentro de los 10 días de la convocatoria a las PASO, la Dirección Nacional Electoral deberá informar en forma periódica y detallada, o cuando el Consejo de Seguimiento lo requiera, es un organismo en función de las elecciones, sobre los procedimientos relacionados con el distrito que no forma parte de una agrupación nacional que participa en el proceso electoral. Esto puede ser una fuerza política a nivel provincial que no tiene un candidato a nivel nacional, es decir, que no es una fuerza nacional, pero que tiene participación a nivel provincial y local. El 21 de mayo tiene que comenzar a informarse en forma periódica cómo avanza esa cuestión. 23 de mayo. Esto es importante. Fin reclamo de electores y eliminación de fallecidos en padrones. Los electores, así dice la ley, que por cualquier causa no figurasen en los padrones provisionales o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante el juez electoral durante un plazo de 15 días, corridos a partir de la publicación del padrón provisorio. ¿Cuándo se debe dar la difusión del padrón provisorio? 8 de mayo. Del 8 de mayo, 15 días para adelante, vos podés hacer el reclamo. ¿Sí? En el mismo periodo, dice la ley, cualquier elector, es decir, vos o partido político, tendrá derecho a pedir al juzgado federal con competencia electoral que se eliminen o tachen del padrón los electores fallecidos, los inscriptos más de una vez o los que se encuentren inhabilitados. El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será notificado en todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá, fíjate cómo es la democracia, pero no tendrá participación en la sustanciación de la información que tramitará con vista al agente fiscal. Y si adrede se colocan muchas personas fallecidas y nadie observa ese pequeño detalle, ¿qué sucede? Los fallecidos votan. 10 de junio. Fin plazo constitución de alianzas y adhesiones. Los partidos políticos de distrito y nacionales pueden constituir alianzas respectivamente, es decir, nacional o de distrito, provincial o municipal, de dos o más partidos, de acuerdo a lo que establezcan sus respectivas cartas orgánicas. Los partidos de distrito, provincial o comunal pueden integrar una alianza con al menos un partido político nacional. Esto es más de elaboración de frentes. 10 de junio. Fin plazo constitución de alianzas. El 20 de junio, día de la bandera, ¿no? Presentación de listas de precandidatos ante juntas electorales partidarias. Wes hace poco dijo que en junio es la fecha. Bueno, esta es la fecha. No se llega al 20, pero el 15 de junio, porque es la presentación de listas de precandidatos ante juntas electorales partidarias. Las juntas se integrarán con un representante de cada una de las listas oficializadas y las listas deben presentarse hasta 50 días antes de la elección primaria para su oficialización. Bien, aquí hay un detalle, en este caso, de qué debe tener cada candidato. Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes. Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación. Declaración jurada debe reunir cada candidato, decide presentar la declaración jurada. Y lo que me quedó como dato es que el 20 de junio, en esa presentación de listas de precandidatos, debe incluir, por supuesto, los avales, la declaración jurada de todos los precandidatos y la plataforma programática. Si la plataforma programática es lo que cada partido o frente va a querer hacer y va a ofrecer a quienes eligen. Es el 20 de junio, así que el 20 de junio no solamente está la plataforma programática y los datos que son más personales, sino que además el partido y el frente deben informar cuál será el medio por el que se va a difundir la plataforma programática. Todas las listas podrán ser presentadas ante la justicia electoral. Copia, es decir, mira, yo presenté esto. Y se aclara porque puede ser que en la elaboración de frentes, si un partido quiere joder al otro, se traspapela algún papelito, alguna documentación de un precandidato y eso ya puede ser objeto de impugnación. Entonces aquí queda abierto, además de la junta partidaria, es que cada partido puede llevar esa documentación, una copia, ante la justicia electoral. El 22 de junio llega la oficialización de las listas de precandidatos por cada junta electoral. El 25 de junio es la presentación modelos de boletas ante junta partidaria. Y las boletas tienen que tener la parte superior tipo y fecha de elección, denominación y letra de la lista interna. 26 de junio, presentación de boletas oficializadas ante justicia electoral. Los modelos de boleta de sufragios de todas las listas que se presentarán en las elecciones primarias deben estar con una antelación no inferior a 30 días de la fecha de realización de los comicios. El 30 de junio es el fin plazo de designación del responsable económico financiero ante la Dirección Nacional Electoral, que es la DINA, ¿no? Ahí tiene que aparecer quién es el responsable de capturar los recursos de cada frente o de cada partido. Esto, lo que estoy leyendo, es lo que dice la ley, se tiene que cumplir. Lo que pasa después, se cagan en la ley. Tan solo estoy señalando esto y dando esta información para que después nosotros podamos seguir fecha por fecha el cumplimiento de la misma y entretenernos un poco. Nuestro entretenimiento. La Ley Nacional Electoral. Esa es la ley, con sus artículos, ¿no? El 5 de julio, fin, plazo, sorteo de asignación de espacio de publicidad electoral en servicio de comunicación audiovisual. Este día en donde nosotros seguramente vamos a ser seleccionados para pasar las publicidades. Esta radio, que es comunitaria, que cuesta demasiado sostener la operatividad de la radio, pero esta radio la eligen. Las radios comerciales que han crecido en los últimos años en el distrito no han tenido la suerte de ser elegidas para pasar un vendaval de publicidades electorales o propaganda política. Así que nosotros estaremos atentos a este día, el 5 de julio, porque ahí vamos a salir sorteados. El 10 de julio, esto es para vos. El 10 de julio es la designación de autoridades de mesa. 10 de julio. El juzgado federal con competencia electoral nombrará a los presidentes y suplentes para cada mesa con una antelación no menor de 30 días. A las elecciones primarias. Esta es la fecha, 10 de julio. La excusación, si vos no podés, si no querés, la excusación de quienes van a resultar designados se formulará dentro de los 3 días de notificados. Es decir, cuando a vos te llega la cédula que vas a ser presidente de mesa y sos suplente y que tenés que estar ese día de la elección, tenés 3 días luego de la notificación para excusarte. Y únicamente se pueden invocar, dice la ley, razones de enfermedad o de fuerza mayor debidamente justificados. Transcurrido ese plazo, 3 días nada más, solo podrán excusarse por causas sobrevinientes, las que serán objeto de consideración especial por la Junta Electoral. Es decir, si pasa algo antes de la elección o durante la elección, aunque ya si estás el día de la elección, el domingo, listo, otra cosa. Pero hasta el último momento vos podés excusarte. Hay muchos que no van. ¿Cómo se convoca la participación? Porque todo esto tiene un carácter obligatorio. Se convoca la participación porque después se le paga. Correo Argentino notifica y después le dan un dinero por participar y asumir esa responsabilidad de una jornada comicial como la de agosto primero. El 10 de julio es impresión y publicación de los padrones definitivos. El 10 de julio también es el inicio de la campaña electoral. El 10 de julio, la ubicación de lugares y mesas electorales. En eso, en los tres, el 10 de julio hay 3 movimientos del cronograma que son importantes. Impresión y publicación de los padrones definitivos, el inicio de la campaña electoral y la ubicación de los lugares y mesas electorales. El 20 de julio, que es el Día del Amigo, se inicia la campaña electoral en servicio de comunicación audiovisual. El 25 de julio, 5 días más tarde, se inicia la prohibición de publicidad de actos de gobierno. Lo voy a leer porque es textual. Dice, dentro de los 15 días antes de las PASO, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan la captación del sufragio. Queda prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales. Se cumple. Y si no se cumple, ¿qué sucede? Pero está escrito, así es la ley. Este es el esquema de la tiranía de los derechos. El 25 de julio, la publicidad de ubicación de mesas y autoridades de mesa. El 30 de julio, todos deberíamos saber, no sé si todos, es la presentación ante la Justicia Electoral del informe previo de campaña. Ese informe previo de campaña lo tienen que entregar los responsables económicos y financieros de la campaña electoral de cada frente, quien deben presentar en forma conjunta ante el juzgado electoral los datos sobre aportes públicos y privados recibidos con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral. 30 de julio. Tienen que decir de dónde sacaron la plata para financiar la campaña. De ese tiempo, del inicio de campaña hasta el final de la misma. No antes. No antes. Porque hoy se está haciendo campaña. Pero la ley establece desde el plazo en donde se inicia legalmente la campaña, es decir, vote a Wes 2015. Hoy Wes no puede decir, vote Wes, intendente 2015, puede decir Wes 2015, porque no se está postulando a ningún cargo, pero de hecho lo está haciendo. Wes como Contreras, como Festa, como cualquiera, ¿ok? Bueno. El 7 de agosto finaliza la campaña electoral. Es el inicio de la veda. 9 de agosto las elecciones. El 11 de agosto es el fin de plazo para reclamar y protestar sobre los comicios. Y el mismo 11 de agosto, es el mismo día que se reclama, se inicia el escrutinio definitivo. Este es el cronograma electoral. Los que quieran saber pueden ingresar a la página de Salambrar y ponen el camino hacia las PASO, porque está pensado para los partidos políticos, pero fundamentalmente para que usted lea cómo es el obstáculo y cómo el que no pasa alguno de los puntos que he leído recién no puede jugar. Y atento a las cuestiones de las fechas respecto a las notificaciones para ser autoridades de mesa, los tiempos que hay para excusarse y también si es que en los padrones aparecen familiares fallecidos y al no ser borrados esas personas votan. Bueno, de esto se trata la cuestión informativa. Ahora le voy a pedir un separador a Steffi y luego sigo invitándolos a que consuman, ¿no? Porque es muy importante. Vamos. Recorte Informativo ofrece y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Para que no nos consuman. Y ante el pedido de un mensaje me llegó al celular que dice la notificación de Suteba. Bueno, la leo textual, una vez más. Compañeros, necesitamos a la brevedad, nos pueden facilitar la siguiente información respondiendo al mismo correo, que es el correo oficial de Suteba. Y va en signos de pregunta. Dice, ¿bajaron los cupos del SAE y DMC respecto del año 2014? ¿Llega regularmente el proveedor? ¿Se respeta el menú como también las marcas de los productos, la cantidad y la calidad? Si es así, ¿es suficiente lo que llega? Y cierra, el servicio alimentario es un derecho para nuestros pibes, exigir respuestas a nuestros reclamos es defender la escuela pública, Suteba Moreno. Esto es lo que circuló en el día de ayer y que nos llegó la información de tres fuentes en donde el mensaje es igual. Y se lo pude consultar a Pablo Díaz antes de la entrevista realizada al aire, en donde hablamos precisamente del servicio alimentario escolar y lo que van a hacer el día de mañana junto a FEP, de solicitar una audiencia al intendente Hues para preguntarle por qué en otros municipios, en otros consejos escolares, se respeta lo decidido por la Dirección de Nutrición Alimentaria de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a un refuerzo de lo que se le da a los chicos, y en Moreno eso fue rechazado y se elaboró un menú propio con los 3 pesos con 95 que se destinan para el desayuno, merienda, desayuno y merienda reforzada, ¿ok? Bueno, no todos tienen la posibilidad, pero si querés escuchar, no perdés nada, las opciones se dan, a nosotros nos sirve. Credial te dice esto. Como te he dicho en otras oportunidades, la vida da aquellas oportunidades y estas también. Y la que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Venite para Credial y llévate en 20 minutos, hasta 30 mil pesos, en 30 cuotas fijas. 30 mil pesos. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o al 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte informativo, la palabra como arma. Penas y libre de mí, la libre. alas, vuela y canta. Libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta. Libertad. Sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas y libre de mí. Corte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne igual que el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, nos estamos retirando del estudio y los dejamos con las inquietudes de lo trabajado en la mañana de hoy en torno a las deudas. La editorial la haré en este momento, tan solo algunos minutos, de cómo el cambio puede ser llamado transformación, pero si retiramos las dos palabras, tal vez comprendamos un retroceso importante. Bueno, ahí me llegó otro mensaje, ya lo respondo. Lo respondo al compañero Gustavo Sandoval, que se comunica con nosotros. El retroceso está en lo siguiente. De anteponer a cualquier acción, ante cualquier situación, el mote o la etiqueta de avance, sin saber efectivamente qué tiene el avance, qué contiene el mismo, pero dejando de lado el punto de origen, es decir, el arranque. entender el arranque no es una cuestión solamente matemática, de números, sino de impactos en los cuerpos a los que nosotros hemos referido y seguiremos hablando, de las subjetividades. Golpes que no están medidos ni mensurados por la política, porque la política es quien los provoca. Entonces, arrancamos mal. Se arranca mal. Y el avance no puede ser regular, sino irregular. Voy a dar los ejemplos para que se entienda cuál es la pequeña hipótesis planteada en el final del programa. 2001 significó para todos nosotros un punto de inflexión, no de cambio, no de ruptura. Hoy, mirando, encontramos puntos de conexión que hacen a continuidades. El hambre es una continuidad. El sometimiento es una continuidad. La distancia que separa a educandos de educado es una continuidad. Las relaciones de primacía, privilegio respecto a opresión y oprimidos es una continuidad. Ahora, fíjese que en el proceso, que es un tiempo pequeño mirando la historia, pero sustancial, las estructuras que jugaron siempre papeles protagónicos no se han alterado. Las empresas que prestaban servicio en Moreno para alimentar a los niños y a las niñas son las mismas, han cambiado sus nombres. Es como hacen los boliches, que cambian los nombres de fantasía para seguir trabajando. Aquí es igual, es un modelo. Que hay cambios sociales. Bueno, ¿qué les parece si los discutimos a los cambios? Que se vive mejor. ¿Qué les parece si discutimos qué es vivir mejor? Es el ejercicio de sacar etiquetas. Nosotros primero, no poner etiquetas. Es imprescindible, es difícil. Por los niveles de perversión que se aplican en estos modelos. El hambre dejó de ser razón de debate, pero peor aún, razón de acción. Ayer discutía con un dirigente importante en la provincia de Buenos Aires, de izquierda, respecto a las prestaciones. Entonces, sostenía que no se puede discutir, ni siquiera se puede poner en debate, que un niño, una niña, un hombre, una mujer, un abuelo, una abuela, tengan que comer. No tiene que escribirse en una ley. Porque la tiranía del derecho provoca eso. Si está escrito en una ley, entonces no tiene que pasar hambre ese niño o esa niña. Esa madre mal alimentada. No tiene por qué si está escrito en la ley. Si transferimos en un papel lo que antes no estaba en ningún papel, sino que tenía que ver con la relación humana, de colaboración, de solidaridad, de acompañamiento, de escucha. Al no estar el hambre como eje de discusión, de acción, todo puede ser alterado. Y todo se modifica. Y todo se vuelve a reinterpretar. Todo, sin excepción. Entonces, de 2 pesos con 60, 3 pesos con 95, ¿qué discusión podemos dar? ¿Qué podemos decir? ¿A qué plataforma arribamos? De 2.60 a 3.95. Que el Consejo Escolar de General Rodríguez gasta mejor. Yo no tengo parámetros para decir eso, pero además, 3 pesos con 95. Entonces, la diferencia, el salto serán, no sé, 30%, 40%. y nos volvimos todos economicistas. Y ya no tenemos perspectiva del hambre. Y ya no nos acercamos siquiera a esos lugares donde el hambre mata y liquida. Entonces, las deudas a las que hacía referencia en el comienzo con Alejandro Lomas Gaona, existen, persisten y perdurarán. No desaparecen, ni siquiera en los esquemas más progresistas posibles. Porque son instrumentos de sometimiento y de dominación. Hoy me decían que en una escuela se le dio a un pibe chocolate y una mandarina y tuvo problemas estomacales el niño. Porque en definitiva, cuando pasa eso, es que el proveedor cumplió, llevó chocolate y mandarina. Y al chico se le dio lo que le llevaron en la escuela. Y si un director o un auxiliar dice, no le voy a dar esto porque esto le puede provocar un daño a la salud del niño, desde algún sector se dice que es un irresponsable. ¿Qué estoy diciendo en definitiva? Que la necesidad ha hecho un trabajo extraordinario para limitar las reacciones. No hay reacción. Por lo tanto, debemos admitir que domina la inacción. Y si domina la inacción, es que el nivel de sometimiento ha sido tan elevado como para hoy estar poniendo etiquetas. Y solo con etiquetas, dando algunas batallas. Scioli no es mejor pagando 3 pesos con 95. Y el Consejo Deliberante no es peor porque administra de otra manera los 3 pesos con 95. Esa no es la discusión. Y nunca ese puede ser el debate. La escuela debería tener la obligación de informar a los padres lo que se les da a sus hijos día a día. Los padres tienen la responsabilidad de preguntarle a las autoridades directivas que les muestren el menú. Porque Camilo Zarza, que es un joven dirigente político y que está cumpliendo una función pública muy compleja, señala que para que esto tenga un nivel de control, deben actuar todas las partes. Bueno, vayan los padres con esa definición del responsable del SAE a las escuelas, porque los directivos le tienen que dar a los padres la información de lo que comen sus niños allí. Y dije bien, comen. No puedo decir que se alimentan. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Cintia, Bernardo, Steffi y Rubén, gracias por estar de ese lado. Hagan lo posible para que sea óptimo, si es posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.